las mañanas a los hermanos sapreros, cantar canto de alabanzas a nuestro Señor del cielo. Mientras molean machetes, van cosechando la caña, también tienen la esperanza de cosechar muchas almas. A su lado, tenga mucho, tenga poco, nunca vive amargado. Ya va cayendo la tarde, tarea va terminando, todos regresan a casa, siempre a Dios le van cantando. Se siente prosperado, Dios bendice al dador alegre y lo tiene recompensado cuando aquel que de su trabajo con amor ha ofrendado.